Pareciera que los movimientos antivacunas se han masificado los últimos años, debido a la creciente desconfianza de algunos padres frente a la vacunación de sus hijos. Lamentablemente, esta situación ha llegado hasta la muerte en algunos casos. Esto puede llegar a sorprender considerando que ahora hay acceso a este poderoso elemento que en épocas pasadas muchos hubieran soñado con tener. Era el año 1796. El virus de la viruela se extendía en el continente europeo. Los síntomas incluían delirios, fiebres altas, vómitos y pústulas en la piel. La viruela era altamente contagiosa. La historia ha matado a más de 300.000 millones de personas y desfigurado a quienes lograban sobrevivir. Se calcula que a fines del siglo XVIII, 2 de cada 3 niños padecían de la enfermedad. No se auguraba un buen porvenir en esos tiempos. Hasta que un médico rural de Berkeley, Inglaterra, tuvo una brillante idea que lo cambiaría todo. Su nombre era Edward Jenner. Él se dio cuenta que una de sus pacientes, la cual trabajaba ordeñando vacas, se contagió de un tipo de viruela menos invasiva, debido al contacto con sus animales. Pero lo que ocurrió después fue mucho más interesante. Quienes habían padecido de esta viruela bovina, luego no se contagiaban con la viruela auténtica. Jenner no tardó en probar su hipótesis con el pequeño James Phipps, de tan solo 8 años. Por supuesto, luego de conversar con su padre, el jardinero del médico. Su experimento era sencillo, pero arriesgado. Primero extrajo una muestra de una de las pústulas de la lechera y se la introdujo al niño por medio de una pequeña incisión. En los próximos días, mostró algunos síntomas de la enfermedad, pero sanó rápidamente. Según las observaciones de Jenner, la viruela bovina volvía inmune al niño de la viruela mortal. Por lo que 1 mes y medio más tarde continuó con la segunda etapa del experimento. El médico infectó nuevamente a su paciente, pero esta vez con el pus extraído de una víctima que había perecido por esta enfermedad. Para la alegría de todos, el pequeño James Phipps no presentó síntomas de contagio alguno. Jenner había inventado la primera vacuna de la historia y no tardó en correrse la voz. De ahí su nombre, vacuna de vaca. Estamos frente a uno de los hechos más trascendentales de la historia de la inmunología moderna, lo que más tarde, en el año 1980, concluiría con la certificación de la erradicación de la viruela por la Organización Mundial de la Salud. Luego de la primera vacuna surgieron muchas más, la vacuna contra la rabia, la difteria, la tuberculosis, la poliomielitis, entre otras. Cada una de ellas con diferentes agentes, bacterias o virus, vivos o debilitados, u organismos inactivos. Sin embargo, pese a todos los beneficios que nos ha brindado la vacunación desde su invención, surgen movimientos antivacunas en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Intentaremos darle una respuesta a esta pregunta la semana que viene. Esto es Punto Científico. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.